Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Carlos Padilla Esteban escribió que dos certezas son necesarias para aprender a vivir. Una de ellas es la certeza de saber que Dios me ama, saber que me ha creado por amor, que me ha elegido para ser su instrumento y me necesita por lo que soy, más que por lo que hago. Dios sabe cómo soy en lo más profundo, mientras que yo intento torpemente tapar mis maldades. Me quiere, haga lo que haga. Cuando me alejo contrariado, cuando me quedo a su lado molesto por mis límites, cuando le digo que lo amo y luego me olvido, cuando prometo lo imposible y luego temo y cambio de idea, cuando me enojo con él por lo que ha permitido en mi vida, siempre de nuevo quiero mantener la misma certeza. Dios no se aleja de mí. A Dios solo le pido eso, que esté a mi lado, que no se vaya. Basta con su presencia silenciosa, aunque no me dé respuestas. Basta con su sonrisa oculta que yo descubro en otros rostros. Me basta su silencio. Dios habla con su silencio. El silencio de Dios es una palabra. Su verbo es soledad. La soledad en Dios no es una ausencia. Es su propio ser, su silenciosa trascendencia. El silencio de Dios me habla de su compañía callada, de su amor abnegado que siempre pronuncia un sí sobre mi vida. No hay rechazo en su silencio ni en su mirada, no hay olvido ni desprecio. Su silencio es la acogida de un padre que sabe lo que necesita su hijo cuando regresa a su casa dolorido. Yo necesito que me comprenda, que me acepte como soy, que me mire con alegría, que me agradezca por mis esfuerzos, que no se asuste al ver mis pecados y traiciones, mi ropa sucia, mis faltas. Necesito que se conmueva ante mi debilidad y me mire con misericordia infinita. Esa mirada de Dios sobre mí es mi certeza primera, saberme amado de forma incondicional. Y la segunda certeza es la de saber yo amar. He aprendido a hacerlo. Deseo tener un amor en algo parecido al suyo. Es verdad que a veces me siento tan lejos. Quiero aprender a amar con un corazón paciente, alegre, humilde y callado. Amar sin muchas palabras, con muchas sonrisas, con la vida entregada a cada paso. Quiero aprender a amar. Es la certeza de saber que amo. A algunas personas más, a otras tal vez menos, pero un amor sincero y hondo, verdadero. Quiero amar como Dios me ama a mí, aceptando las caídas de los que me aman, mirando con misericordia la debilidad de aquel a quien amo y a veces tanto le exijo, porque sé que amo exigiendo que aquel a quien amo cambie. Pido que sea diferente, mejor, para poder aceptarlo. Lo miro y le pido lo que no puede darme. Lo quiero si es distinto, lo acepto si se comporta de otra forma. Pido lo imposible y me quedo tranquilo creyendo que estoy en lo cierto, que soy justo. Qué lejos estoy de amar con madurez. un amor que no lleva cuentas del mal y tampoco del bien, un amor que ama sin pedir nada a cambio, aceptando la asimetría de la entrega, reconociendo que lo importante es todo lo que doy, no lo que a cambio recibo. Como dice el Papa Francisco, si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, que el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo, perdonar a los demás, aun cuando hayan sido injustos con nosotros. Ese amor imposible es el que siempre deseo. Es la otra certeza sobre la que construyo mi vida, mi capacidad de amar como Dios me ama. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.